Antes de que amanezca. Siempre, a las 3 de la tarde baja la afluencia de clientes en el supermercado de la localidad. Es el momento para que empleadas y empleados aprovechen a acomodar productos nuevos en los estantes. Priscila, de 28 años, y su amiga Regina trabajan en este supermercado desde hace varios años. ¡Ey, Priscila! Ayúdame a acomodar las cajas del pasillo de salud y belleza. Hoy trajeron nueva mercadería y hay que darle vuelta a todo. Sí, sí, ya voy. Solo termino con esto. Dame un chance. Está toda ojerosa. ¿Te desvelaste anoche o estuviste llorando? Vos ya sabes. El Pepe, los pañales, que si se destapa la bebé. Palabra que no me quiero levantar en la mañana. Amanezco cansadísima. Vale más que mi suegra nos hace el favor en el día, si no, olvídate. ¿Y Hugo no te ayuda en la noche? Mijito. Solo preguntaba. Él es otro caso. ¿Y te sigue pidiendo el varón? Sí, siempre nos peleamos por eso, porque me quise operar después de tener a la segunda, y siempre me lo echa en cara. Si no me hubiera armado aquel escándalo, ya estaría tranquila con eso, pero... Oíme... Si quieres hablar, nos podemos tomar un café. Es bueno desahogarse. Gracias, vos. Estoy bien. Ya te ayudo con las cajas. Cheque. Gracias. ¿Ya se durmió la bebé? Sí, se duerme más rápido si le doy un baño antes. ¿Y Dianita? Nunca se quiere dormir, pero apenas empieza a escuchar la caja de música, queda quietecita como un angelito. ¿Y entonces? ¿Ya tenés tiempo para mí? Tranquilo, ahorita no. Solo un poquito. Mira que estoy que me deshago. Todavía tengo que preparar el almuerzo de mañana y mis cosas. Vamos. Venite un ratito a la cama. Solo un ratito. Tal vez sale el varoncito en esta. No. Ahorita me siento agotada. Además, yo no me veo con más bebés ahorita. A ver, explícate. ¿Vos crees que me voy a quedar solo con dos niñas? Tal vez más adelante. Amor, cuesta con dos. Imagínate con tres. Mi hermana tiene 4 y no se anda quejando. Claro, ella puede pasar el tiempo completo cuidando de la familia, pero mi caso es distinto. Yo paso todo el día de pie de arriba para abajo en la tienda. Y después todavía tengo que venir a atender a las niñas, a bañarlas, a dormirlas, preparar cena y a dejar hecha la comida para mañana. Trabajas porque querés, porque con mi salario alcanza para los gastos. No es eso. Vos lo agarras todo por otro lado. Yo necesito trabajar. Ah, bueno, eso es otra cosa. Entonces no te quejes tanto. Está bueno que trabajes, si de eso no te digo nada, pero tampoco es para que descuides tus obligaciones conyugales. Es que vengo cansada. En la noche no creas que duermo bien. Tengo que levantarme a hacer Pepe 2 veces en la madrugada. Y luego me cuesta dormir otra vez. Y me voy cansada al trabajo. Créeme que me siento agotada cuando regreso. Y vos todavía me hablas de tener otro hijo. Si hasta el doctor me aconsejó operarme después de que nació la bebé. ¿Y a ese metido qué le importa? ¿Como si fuera él quien los va a mantener? Bien sabes que lo dijo porque me puse delicada con el último embarazo. Solo sos pretextos para todo. El niño lo voy a tener. No voy a dejar que muera el apellido. Mejor decime que ya no querés estar conmigo. O más bien, ¿no será que me estás engañando? Vos sabés que no. De ahí se quejan que uno anda buscando consuelo por otro lado. Andate, pero no tenés derecho a tratarme así. Deja de amenazarme con que te vas a ir con otra mujer. Mejor deberíamos pensarlo bien, fíjate. Si ya no podemos estar juntos, mejor cada quien por su lado. Entendeme, Hugo. Tu trabajo es de escritorio. El mío es de estar parada moviendo cosas pesadas de un lado para otro todo el día. Eso es muy cansado. Necesito recuperar fuerzas porque cuando regreso no tengo ganas de nada. Sí, eso ya lo noté. El otro día hasta te quedaste dormida. Pero es lo que te digo. Pues si no se puede, no se puede. Ay, amor, lo que quiero es que compartamos las tareas de la casa y de las niñas. Tal vez así... ¡Ja! Ahora voy a tener recompensa si te ayudo con la casa. Mira, Eso es lo malo, que vos lo ves como si fuera un asunto mío y no. Sabes bien que nos corresponde a los dos, porque imagínate, yo corriendo con todo, la ropa, la comida, el aseo, las niñas, y vos sentado viendo tu partido. Yo no digo nada que mires tus telenovelas. Como si me quedara tiempo. Con vos no se puede. Mejor me voy a la cocina. Ay, Regina, siento que cada vez nos entendemos menos. No sé vos, pero creo que el matrimonio debería de ser otra cosa. Pareciera que nosotras tuviéramos que estar siempre al servicio de los maridos, lavando, planchando, cocinando, limpiando y satisfaciendo todos sus deseos y necesidades. Y si no lo hacemos, nos reclaman. Todo eso no es justo. ¿Dónde quedan nuestros deseos y necesidades personales? ¿Acaso no cuenta lo que sentimos? Bien lo dijiste. No es justo. Pocos hombres lo entienden y no quieren asumir las responsabilidades de los cuidados del hogar que les toca. ¡Cansa, amiga! Hugo para nada me entiende. En su casa siempre fueron muy machistas. La mamá y las hermanas siempre atendían a los varones de su casa. Ellos no hacían nada. Ni lavar sus trastos aprendieron. Él creció con eso en la cabeza. Mira, yo creo que ustedes necesitan hablarlo y hablar despacio, escuchándose. Yo sé que se quieren. Pero como vos decís, él creció así y alguien tiene que hacerle ver que no es bueno que sea tan machista. Es mejor hablar tranquilos y calmados, sin herirse ni alimentar rencores. La crianza y el cuidado de los hijos debe ser compartida, así como todo lo demás. El hogar es un proyecto de ambos y los dos son responsables de que funcione, no solo uno o el otro. Se trata de que ambos disfruten lo que hacen juntos y que se respeten mutuamente. ¿Cuál disfrute? Es que nunca tenemos tiempo, Regina. Siempre carreras, trabajo y cuando tal vez tenemos tiempo el fin de semana, primero hay que atender a las niñas y sacarlas un poco. Mi suegra no puede ayudarme los fines de semana. Así que con eso se me complica más porque me toca todo. No hay disfrute que valga. Él solo piensa en que quiere un varón para conservar su apellido. Pero la verdad, yo hasta tomo píldoras escondidas. Yo te puedo cuidar las niñas este fin de semana. Hagan planes con Hugo. Salgan. Platiquen solitos. Es bueno que conversen de lo que sienten. Hagan una lista de problemas y de posibles soluciones para cada problema. E incluyan la lista de tareas de la casa para que puedan dividirse el trabajo. Hablar y escuchar las necesidades del otro es importante para ustedes. ¿Solo me avisas? ¿En serio? ¿Podrías quedarte con las niñas el fin de semana? Claro, siempre que lo necesiten. Gracias, vos. Te lo agradezco. Quiero que mi matrimonio funcione. Ojalá Hugo también esté dispuesto y acepte la propuesta. Esperemos que sí. El tiempo a solas les ayudará a reconducir las cosas. Hablando se entiende la gente. Ya vas a ver. Hugo y Priscila aprovecharon para hablar sobre sus diferencias como pareja el fin de semana. Almorzaron juntos y solos como cuando eran novios. Luego se tomaron un tiempo para caminar de la mano en un parque cercano. Después de una larga conversación, llegaron a algunos acuerdos que pudieron satisfacer las necesidades de los dos para que pudieran disfrutar lo que hacían como pareja en todos los aspectos de su vida. La clave fue que ambos estuvieron dispuestos a escucharse y comprender el punto de vista del otro. A pesar de que hubieron lágrimas y reproches, también estaba la disposición de mejorar su relación como pareja. Y entonces, hacemos ese listado. Así vemos qué tareas haces vos y cuáles me tocan a mí. Sí, lo podemos rotar. Un día te levantás en la noche vos y otro yo para atender a la niña. Así con todo lo demás, si te parece. Claro, creo que fue importante hablar para entendernos mejor. Gracias a Regina por ayudarnos con las niñas. Necesitábamos este tiempo para nosotros. Solo espero que ahora nos comuniquemos más y así evitemos malos entendidos. No quiero que nos alejemos otra vez. Yo tampoco, amor. Es importante entendernos. Pensaba que me rechazabas. Y ahora entiendo que lo que necesitabas era más descanso. Vamos a tratar de ser mejores. Yo quiero ser mejor esposo para vos. Y yo mejor esposa para vos. Y con lo de tener otro hijo, pues... ¡Shh! Solo si lo decías más adelante. Ya me lo dijiste. Vamos a la casa. ¿No querías ir a ver una película? Prefiero que sigamos conversando. Y si nos ponemos de acuerdo, tal vez algo más. Uy, eso suena bien. Seguro sellamos ese acuerdo. Sí, antes de que amanezca. Que se sepa es una campaña del Consorcio Centro de Derechos de Mujeres y Teatro Taller Tegucigalpa, con el apoyo de la iniciativa Spotlight, una alianza global entre la Unión Europea y las Naciones Unidas. El contenido es responsabilidad total de dicho consorcio.